Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linda gente revolucionaria y resistente que está ahí escuchando esta edición número 869 del Aire Puro. Por acá Nico Responsable hará hoy de locutor, de editor, digamos, y acompañará este espacio radial en el que tendremos cosas muy interesantes, de todo un poquito. A modo de introducción, bueno, saludar primero al equipo. Esto lo hacemos ahí junto a un poderoso equipo comunitario y voluntario a quienes nos encanta grabar algunas cosas, recopilar por ahí y compartir con ustedes las noticias y los talleres y las cosas que estaremos mostrando hoy. En primer lugar, Cotiledón nos trae un interesante taller sobre compostaje. Podríamos decir que se trata de un taller radial. Así es que quien quiera ponerle ahí atención puede tomar desde ya su libretita, su lapicito y empezar a tomar apuntes de cómo hacer buenos compost para estas temporadas que vienen de siembra. Además, bueno, en la sección de Cotiledón acompañamos ahí con buena música y algunas cuñas en torno a temas afines a la temática medioambiental, naturaleza y otros. Estaremos también compartiendo una noticia muy inquietante que sucedió en la comuna de Teno, región del Maule, en la que el ex concejal, periodista y agente comunitario de la comuna y de la región del Maule, Matías Rojas, fue víctima de un atentado incendiario a su vehículo. Estaremos ahí revisando noticias al respecto, escuchando algunos comunicados, algunas voces locales, por supuesto en repudio y preocupadas por esta situación que, al menos en esta zona, no se había visto. Junto a ello, bueno, estamos difundiendo también una campaña de no GNL en Penco Lirquén. Ahí estará todo eso más o menos en el segundo bloque de este programa. También estaremos compartiendo con ustedes desde El Salvador una propuesta radial desde Radio Victoria. También hay gente por allá haciendo comunicación popular, poniendo sobre la mesa y desde los micrófonos comunitarios temáticas como extractivismo, como género. Está interesante para hacer ahí algunos paralelos, algunas relaciones entre lo que estamos haciendo aquí mismo en el Aire Puro y en El Salvador y por supuesto en muchos otros lugares. Y finalmente estaremos hablando un ratito también sobre Palestina, esta situación que sigue sucediendo allá, sigue el genocidio, siguen bombardeando tiendas de campaña, sigue matando a aquel demonio israelí, niños, mujeres por sobre todo. Y nada, pues dejando ese desastre que continúa y no podemos dejar de mencionarlo, así es que estaremos también abordando algo de lo que podemos ver desde aquí hacia el otro lado del mundo. Empezamos entonces esta edición 869 del Aire Puro con un tema musical que me llegó por ahí de rebote y voy a compartirlo con ustedes. Se llama Buenos Días, es de una pareja, un grupo que se llama El Petirrojo, y suena por ahí el guitarrón chileno y una melodía tradicional de lo que es este canto campesino, canto a lo poeta de la zona central de Chile. Así que les dejo esta muy bonita música para comenzar. Y nos vamos encontrando a lo largo de esta edición 869 del Aire. Thank you.

aprendan a reciclar los residuos orgánicos, que es tan fácil. Entonces, para empezar vamos a definir qué elementos nosotros podemos hacer con nuestros residuos orgánicos. El primer elemento que podemos hacer es compostaje. Y como definición, el compost es un proceso microbiológico para el tratamiento de componentes orgánicos basados en la mineralización y transformación de la materia orgánica por descomposición aeróbica y termófila. Entonces, esa es la definición del compost. Y para hacer compost, nosotros lo podemos hacer de dos formas diferentes. Estas son las principales formas en las que podemos hacer compost. Una es en pilas de compostaje al aire libre. Y la otra es en contenedor, también al aire libre. En pilas de compostaje vamos a empezar. Las pilas se van intercalando diferentes materiales de materia orgánica, procurando tener siempre una correcta relación carbono-nitrógeno. Se realizan manejos controlados durante el proceso para regular la temperatura, la humedad y la aireación. Entonces, la idea es que nosotros vayamos formando pilas de materia orgánica, de carbono, que tengan carbono y que tengan nitrógeno. Esa es la relación importante. El componente que tiene carbono es las hojas secas, los materiales secos, y los componentes que tienen nitrógeno son los materiales verdes de nuestros residuos orgánicos. Y la relación aproximada es una parte de carbono por dos partes de nitrógeno. Entonces, una vez que nosotros decidimos ya si lo vamos a hacer en pila o en contenedor, que los contenedores le llaman composteras, vamos empezando el proceso. Y la cosecha del compost, nuestra primera cosecha, se realiza dentro de los 3 a los 5 meses después de iniciado el proceso. Y el compost se sabe que está listo cuando, una vez que el material está oscuro y no se logra distinguir la materia orgánica que se ocupó en un principio. También debe tener un olor agradable a tierra de bosque, tierra de hoja le llaman. Se puede realizar exámenes en el laboratorio para comprobar su estabilidad química y sus propiedades nutritivas también. Entonces, una vez que nosotros ya empezamos nuestro proceso de compostaje, dentro de los 3 primeros meses, a los 5 primeros meses, vamos a tener nuestra primera cosecha de compost. Entonces, esto es rápido, uno no se demora tanto en cosechar compost. Entonces, ahí están los cerros de compostaje, las pilas de compost. Yo le llamo cerros de compostaje más que pilas, pero se llaman pilas de compost. Se hacen como unos cerros de materia orgánica con la relación carbono-nitrógeno adecuada. Y lo importante es que tenga aireación. Entonces, al medio del cerro se pone un orificio, se hace un orificio. Se puede hacer con un chuzo del orificio, después se saca el chuzo y queda el orificio. O también se puede hacer con un tubo de PVC que tenga harto hoyito el tubo de PVC. Lo importante es que se logre que toda esa materia orgánica tenga aireación. Así que vamos a ver también las ventajas del compost. El compost tiene muchas ventajas. Algunas de ellas, la más lógica, es que es muy nutritivo para la tierra. Entrega nutrientes orgánicos de manera lenta y no existe la pérdida de nutrientes. En la fertilización química sí hay pérdida de nutrientes. Una vez que nosotros aplicamos el compost, va entregando sus nutrientes, todos los nutrientes que tiene ese material, de forma lenta a la tierra, a las plantas, a nuestros cultivos. Otra ventaja, también la podemos ver, es una ventaja económica, porque es un residuo silvoagropecuario. Es un residuo que nosotros estamos ocupando, que si no hacemos este tratamiento, terminan los vertederos. Y ya todos sabemos lo que pasa en los vertederos cuando se mezclan lo orgánico con lo inorgánico. Salen gases, contaminantes y muchas otras cosas más. Otras ventajas del compost es que es fungicida, da muerte a hongos patógenos y semillas de malezas. Otras funciones o ventajas del compost: tiene propiedades físicas, mejora la estructura del suelo, mejora el drenaje del suelo, mejora la aireación del suelo, mejora la retención del agua en nuestro cultivo, mejora la retención de nutrientes, mejora los suelos que están erosionados y recupera los suelos degradados. También hay propiedades biológicas del compost como ventajas, ya que aumenta la población de microorganismos buenos para el suelo, aumenta la flora y fauna del suelo, contribuye en el ciclo de nutrientes, contribuye en el control de patógenos del suelo, mejora las raíces de las plantas y por ende mejora las raíces de las plantas. Tiene propiedades químicas en relación al pH, en la conductividad eléctrica, ciclo de nutrientes. Hay intercambio catiónico también. Es en relación al compostaje. Y también vamos a ver lo que es la lombricultura. El otro proceso que nosotros podemos hacer para reciclar nuestros residuos orgánicos es la lombricultura, que esto es la descomposición de la materia orgánica mediante la acción de la lombriz roja californiana. La lombriz roja californiana o Esenia foetida es su nombre científico. Vamos a dar algunos datos de esta lombriz. Es muy longeva, vive aproximadamente 16 años. Es hermafrodita. Tiene una alta tasa de reproducción, es muy voraz, cada individuo ingiere diariamente una cantidad de materia orgánica equivalente a su propio peso, alrededor de un gramo en individuos adultos. Sus deyecciones constituyen el 60% de su ingesta diaria y es un producto de elevada calidad, hablando del humus de lombriz como producto que se ocupa en la agricultura. Para comer, algunas características de la lombriz. Para comer, la lombriz chupa la comida a través de su boca, denominada probóscide. Cuando llega al estómago, unas glándulas especiales se encargan de segregar carbonato cálcico, que neutraliza los ácidos presentes en la comida ingerida. Hablando también de la reproducción de la lombriz, la cópula se efectúa cada 7 a 10 días. En fase de acoplamiento, dos lombrices giran en sentido opuesto la una de la otra, de manera que pueden contactar el aparato genital masculino de una con el femenino de la otra. De este modo reciben el esperma y lo retienen hasta la fecundación. Tras 14 a 22 días de incubación, una vez que ya pasó la fecundación, según las condiciones ambientales, emergen de la cápsula que han adquirido ya un color más oscuro, entre 2 y 21 lombrices de color blanco, aproximadamente de 1 milímetro de longitud. Aparecen unas cápsulas que se llaman cocones, que esos son, dentro de esas cápsulas o cocones están los huevos de las lombrices y vienen entre 2 a 21 lombrices dentro de esos cocones. A los 15 días las lombrices ya miden entre 12 y 15 milímetros y presentan un color rosa pálido. A los 90 días la lombriz ya es de un color rojo oscuro, presenta clitelo, lo que indica que es sexualmente madura. Su longitud es de unos 3 centímetros. A los 7 meses tiene ya su tamaño definitivo, unos 8 a 10 centímetros y un peso de 1 gramo. Así hasta su muerte, aproximadamente a los 16 años de edad. Bien, hasta las lombrices. hasta 16 años de edad. Dependiendo de las condiciones ambientales, la alimentación y los cuidados, una pareja de lombrices puede llegar a producir hasta 3.000 individuos anualmente. O sea, se reproduce muy rápidamente. Fisiológicamente, el desarrollo de la lombriz está condicionado por diversos factores físicos que son fundamentalmente la humedad, la luz, la acidez del medio o pH, la temperatura y la aireación. Entonces, la lombriz, algunos otros datos de las lombrices tienen dos estómagos, tienen cuatro corazones, tienen una boca pero no tienen dientes, por eso es que chupan su comida. Así que esto con las lombrices, la parte de las características de las lombrices. ¿Y cómo se hace para hacer humus de lombriz con las lombrices? Se hacen lechos de lombrices. Idealmente hacerlo en un cajón con una tapa. Y ahí se incorpora el material que en este caso son los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos de nuestra cocina, los restos vegetales, sirven también los estiércol, también estiércol animal. Así que eso con los reciclajes de los residuos orgánicos. Estas son las dos principales formas que nosotros podemos reciclar nuestros residuos orgánicos, mediante el compostaje o mediante la lombricultura. También se pueden hacer las dos cosas, se puede hacer compostaje y lombricultura. La técnica es fácil, requiere de ciertos cuidados, pero hay que hacerlo. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es ocuparnos de nuestros residuos orgánicos. Si nosotros podemos hacer abono para nuestras plantas, qué mejor. Así que anímense ustedes ahí con la parte práctica para hacer compost y hacer humus de lombriz. Recuerden que si tienen alguna duda, algún proyecto de compostaje de lombricultura, no duden ahí en contactarnos con el Aire Puro y con la Radio Placeres, y nosotros vamos a estar felices de poder ayudarles. Así que eso sería todo por esta sección del día de hoy, del Aire Puro número 869. Nos estamos viendo, escuchándonos, y que tengan una muy buena semana. Saludos. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Ubicado en un lugar privilegiado por su abundante naturaleza y tranquilas aguas claras, Quintay es un destino imperdible. Su pintoresco pueblo y las ruinas de una ex ballenera invitan al visitante a impregnarse de historia y disfrutar de la naturaleza que abunda en este lugar. En Quintay, rodeadas por mucha vegetación, se encuentran las dos principales playas del lugar. La playa chica, a la cual puedes llegar luego de un sendero rodeado de plantaciones de pinos e eucaliptus, se muestra cautivante por sus tranquilas aguas que la hacen un lugar perfecto para que los niños disfruten de las piscinas naturales que allí se forman. Al lado norte de Quintay se encuentra la Playa Grande, la que con más de un kilómetro de extensión

sufrió la quema de su vehículo y semanas atrás fue atacado por un empresario de la zona, luego de informar sobre irregularidades en una faena de extracción de áridos. El pasado sábado, estamos hablando acá del sábado 12 de abril de este año 2025, en cercanías de su domicilio, el periodista Matías Rojas sufrió la quema de su auto, constituyendo así el segundo ataque en su contra en solo meses. Rojas, quien fue concejal de la comuna de Teno, relató a Resumen que dos sujetos desconocidos dañaron una de las ventanas de mi vehículo encendiendo fuego en su interior con un líquido acelerante. Esta situación fue corroborada por bomberos, se hizo un peritaje por parte de la CIF de Carabineros, que además está levantando evidencias para determinar la identidad de estas personas. Lo que ocurrió no es solamente un ataque a mí como persona, sino al ejercicio de la libertad de informar, del derecho que tenemos todos los periodistas a dar a conocer situaciones de connotación pública, cuando dicen en relación con eventuales faltas a la probidad, irregularidades, corrupción, que es el sello que ha marcado el medio de comunicación local del cual soy editor, que es Teno Informado. Por otra parte, el ciudadano también apunta, bueno, en la generalidad de esta noticia y agrega información respecto de la condena que hace el Colegio de Periodistas. Dice así: el Consejo Maule Norte del Colegio de Periodistas de Chile condenó el ataque y exigió protección para Rojas, destacando su rol en la defensa de la transparencia. Comillas. Repudiamos este acto de violencia que busca amedrentar a quien ejerce el periodismo de investigación, señaló la organización. Por su parte, el diputado Roberto Celedón calificó el hecho como un ataque a la democracia. El atentado contra el periodista y ex concejal Matías Rojas Medina, incendiando su vehículo fuera de su domicilio, es un ataque directo a la democracia y derechos humanos. No podemos permitir que quienes fiscalizan, denuncian y protegen el medio ambiente sean silenciados y perseguidos con violencia. Las autoridades y fiscalía deben actuar con firmeza ante estos graves hechos. Eso citan ahí en El Ciudadano palabras del diputado Roberto Celedón. Además agrega El Ciudadano, Escazú Ahora, esta organización dice, Escazú Ahora también registró este atentado como posible represalia a un defensor ambiental, señalando, su caso forma parte de los 47 ataques contra personas defensoras del medio ambiente documentados por Escazú Ahora en 2024. Recientemente, Matías había expuesto su testimonio a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, participando de la discusión sobre un proyecto de ley destinado a garantizar la protección y el acceso a la justicia para los defensores ambientales. Cabe destacar que la agresión sufrida por Matías en diciembre pasado fue archivada inicialmente por la Fiscalía y solo fue reactivada una vez que logró conseguir un abogado particular que presentara una querella a su favor. Eso apunta entonces El Ciudadano respecto de esta situación, de este ataque a Matías Rojas. Además, se ha levantado una campaña local que podríamos decir que se titula Matías no está solo y que contó con un comunicado de las organizaciones que apoyan a Matías, que trabajan con Matías y que reconocen su trabajo. Es así como compartiremos a continuación una serie de audios de dirigentes y dirigentes de la comuna de Teno, a continuación un comunicado que se hizo también en apoyo y en repudio a esta situación. Y bueno, damos cuenta aquí de que las organizaciones de la comuna de Teno y de la región del Maule repudian este hecho, están con Matías y existe gran preocupación por esta situación. Así es que vamos con los audios. Compartiremos entonces esta nota de testimonios y opiniones de dirigentes y dirigentes de la comuna de Teno. Luego vienen algunas cuñas sobre temas de economía verde y falsas soluciones. Por ahí hay algunas cositas para escuchar. Y compartiremos también a continuación todo más o menos en el mismo bloque respecto a esta campaña de no GNL de Penco Lirken. Ahí hay unas tres cuñas que se podrán escuchar que hablan de esta empresa que se quiere instalar por allá. Así es que vamos con eso, escuchamos ahí entonces voces, cuñas y continuamos con este Aire Puro 869. Gracias. su nombre y qué opina, cómo percibe lo que está sucediendo acá en Tenas. Sí, mi nombre es Mauricio Rojas. Bueno, desafortunadamente lo que está pasando está llegando a niveles que no se veía en nuestra comuna. La agresión que sufrió don Matías Rojas hace un tiempo afuera del consejo, y ahora la agresión, el vandalismo hacia su vehículo, eso no puede continuar. Yo lo condeno enérgicamente y quiero decirle a don Matías Rojas que no está solo. Nosotros, yo particularmente, mi familia, tenemos mucho que agradecerle y lo seguimos acompañando y estamos con él. Muchas gracias. ¿Su nombre y qué opina, qué percibe de esta situación? Mi nombre es Noelia Silva. Yo creo que un repudio total a este hecho, porque no lo podemos dejar pasar entero. Es algo inaceptable. Y si nosotros permitimos esto, vamos a permitir muchas cosas más en el futuro. Así que yo creo que hay que hacer un paralelo desde ya y decirle a Matías que no está solo, que estamos con él y lo acompañaremos hasta el final. Muchas gracias. Buenas, Antonio Morales, dirigente de la Asociación Cultural y de las Artes de la Comuna de Teno. Bueno, el acto sufrido por nuestro ex concejal y parte de nuestros socios es absolutamente inimaginable, extraño para nuestra comuna de Teno, que es parte de la región del Maule, una comuna pequeña que, si bien ha ido creciendo en temas de zonas industriales de alto contaminante y en donde distintas dirigencias hemos estado de forma alerta ante esta presencia, pero que sin duda el trabajo de Matías Rojas con la entrega de información ha sido de suma importancia para que justamente actuemos de forma informada, para que actuemos ante los tribunales, ante lo que el mismo sistema también nos permite con la participación ciudadana. Este atentado finalmente nos motiva a continuar en la denuncia activa, nos motiva a seguir atentos a todo lo que se viene para nuestra comuna de Teno, porque lo que mayormente deseamos aquellos que tenemos nuestra historia y que estamos erradicados acá es poder tener un buen vivir en este mismo lugar, en este mismo Teno, en donde hemos visto a nuestros abuelos y abuelas, y obviamente queremos que nuestros hijos y hijas puedan disfrutar de su propia comuna. Super, gracias. Sí. Su nombre y... Mira, yo siento vergüenza por lo que está pasando. Creo que Teno no se merece esto. Y debemos estar unidos porque esta cosa es complicada, es grave. Aquí está en juego la vida de no solo de Matías, de muchos dirigentes que por lo menos queremos un Teno mejor, un Teno más justo. Y queremos que la justicia aplique. Queremos justicia en esto. Y no vamos a descansar, ¿cierto? Sí. Y salemos con Matías, porque se lo merece. Bueno, gracias. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Cuál es su nombre primero que todo? Hola, mi nombre es Catalina. Soy dirigente social. Hace muy poquito, pero vamos en camino hacia ello. Me parece totalmente inaceptable la situación que se está viviendo actualmente en la comuna. Un repudio total. Y decirle a Matías Rojas que siempre va a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Comunicado público. Ante los hechos acontecidos el día sábado 12 de abril del presente año, dirigencias y liderazgos vecinales, culturales y medioambientales aquí presentes, manifestamos nuestro total repudio ante el ataque sufrido por Matías Rojas, periodista y ex concejal de nuestra comuna de Teno. El incendiar su vehículo de trabajo, la transgresión física sufrida en diciembre del año 2024 al salir del Consejo Municipal, son actos de matonaje y de un nivel de violencia inimaginable para nuestra comuna, vulnerando la integridad física, material y económica de Matías Rojas Medina. Es de público conocimiento el trabajo periodístico que Matías ha desarrollado en nuestra comuna de Teno, por más de 7 años consecutivos, informando con documentación de respaldo a través de la Ley de Transparencia y Contraloría, denunciando irregularidades de distintas administraciones del gobierno local y empresariales. Es por eso que como dirigencias que representamos a una diversidad de vecinos y vecinas de la comuna de Teno, expresamos nuestro rechazo a que estos actos violentos continúen, sin ninguna detención y acción de prevención de la violencia en nuestras calles y sectores. Exigimos a las autoridades locales y carteras de gobierno un plan de intervención acorde al nivel de matonaje que estamos viviendo en nuestra comuna. Del mismo modo, expresamos a la opinión pública nuestro total apoyo al trabajo profesional y cercano que realiza Matías Rojas Medina. En Teno, su labor ha traído mayor claridad y participación en construir nuestra comuna con información fidedigna. Valoramos profundamente su ayuda en distintos proyectos de seguridad ciudadana, culturales y medioambientales, en búsqueda de una mayor dignidad